es una linda chiquilla del barrio de abajo que me trae así. Yo la llamo con cariño, carita pintada, te quiero yo a ti. No me importa la pobreza, pa' mí solo cuenta el cariño por ti. Carita, carita, carita pintada, yo quiero saber si estás enamorada. Carita, carita, carita pintada, yo te quiero mucho, no me importa nada. Carita, carita, carita pintada, yo quiero saber si estás enamorada. Carita, carita, carita pintada, yo te quiero mucho, no me importa nada. Se siente que no vale nada, pero yo la he convencido que cuando hay amor eso no cuesta nada. Ven a mis brazos, muchacha, y olvida las penas que traes en el alma. Entrégame tu cariño, que yo soy el hombre que te ama, que te ama. Carita, carita, carita pintada, yo quiero saber si estás enamorada. Carita, carita, carita pintada, yo te quiero mucho, no me importa nada. Carita, carita, carita pintada, quiero saber si estás enamorada. Carita, carita, carita pintada, yo te quiero mucho, no me importa nada.